Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este martes en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Vivienda firman convenio. El voluntariado de la Universidad Veracruzana festejó el Día del Niño con un evento en la localidad de El Conejo, municipio de Perote. En la entrevista, hablaremos con las organizadoras del Congreso Integral de Salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos este martes 28 de mayo a Voz Universitaria. Ya estamos listos con toda la información para compartirla con ustedes y bueno, nos da mucho gusto saludarles a nombre de Soledad Macías en los controles, a de Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez en la transmisión de Facebook, Brisa Gómez en el guión, a producción, muchas gracias. A todos y a todas nuestras compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión, muchas gracias. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos escuchan a través del 90.5 de FM, también a través en línea. Les saludamos y bueno, esperamos que tengan un muy buen martes 28 de mayo de 2019. Esta tarde pues tenemos muchísima información de todas las actividades que se realizan en nuestra casa de estudios. Saludamos a toda la gente que también nos escucha a través de la aplicación. Recuerden, la pueden descargar de manera gratuita. Y agradecemos a nuestros amigos, compañeros, colegas de Universo, el periódico de los universitarios. Recuerden que buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria la pueden encontrar y la pueden ampliar en www.v.mx/prensa. Saludamos a todos ellos y a todas ellas que, bueno, su trabajo siempre es importante y siempre pues ayuda para que nosotros podamos informarles cada tarde a las 2 en punto. Y Brenda, también saludamos a nuestras compañeras en marketing. Sí, les queremos agradecer todo el trabajo que han hecho a todas las compañeras, al compañero de marketing de la UV, que mantienen el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, con quienes visitan nuestras redes sociales, que por cierto nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV. Visítenos, agradecemos a Marketing que genera todo el contenido aquí expuesto y también les recordamos que tenemos algunos materiales exclusivos para redes sociales. También para quien esté en este momento escuchándonos a través del 90.5 o en línea, les recordamos que tenemos métodos de contacto. Si ustedes desean venir a este espacio a difundir las actividades que realizan en sus escuelas o dependencias, lo pueden hacer, solo nos tienen que enviar un correo electrónico a vozuniversitaria@v.mx para recibir las solicitudes que ustedes nos puedan hacer llegar. Toda la comunidad universitaria tiene espacio en este informativo. Y también les recordamos nuestros teléfonos. Si usted prefiere llamarnos por teléfono, lo puede hacer al 817-5115 o al 817-5117. O si prefiere escribirnos un mensaje de texto o un WhatsApp, lo puede hacer al 2281-040477. Y hoy es día de regalo, Antulio. Hoy es día de regalo y nos da muchísimo gusto que, bueno, la gente siempre está al pendiente de lo que podemos ofrecer aquí en Voz Universitaria. El día de hoy tenemos dos revistas, La Ciencia y El Hombre, para participar. Es muy sencillo, díganos el nombre de una planta mexicana que sirva como condimento. La semana pasada estuvimos hablando sobre alimentación, sobre los ecosistemas, con diferentes invitados que estuvieron con nosotros de La Ciencia y El Hombre. Hablamos de la importancia del picante para la cultura mexicana y bueno, desde luego siempre es interesante hablar de todos, tanto la cuestión de los ecosistemas, la cultura, la relación con las sociedades. Y bueno, plantas mexicanas que sirvan como condimento no son pocas. tiene una amplia gama ahí para poder escoger. Y bueno, también si de paso nos dicen qué platillo lo utiliza, pues nosotros lo vamos a agradecer mucho. Recuerden que también nos tienen que decir desde dónde nos están escuchando y pueden participar por esas dos revistas. Vía WhatsApp, vía mensaje de texto al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Tiene para participar con nosotros a esa hora. A las 2:50 se hace un corte y se realiza una rifa a través de una aplicación que el equipo de producción realiza. Al final del programa siempre damos el nombre del ganador o de las ganadoras. Y recuerden que pueden venir a Clavijero 24 por sus revistas en un lapso de 3 días hábiles con una identificación oficial. Nuestras compañeras en recepción le estarán esperando. Después de 3 días hábiles ya no podemos hacer entrega de los regalos que hacemos en Voz Universitaria. Efectivamente, así es que participen, por favor, 2281-040477, 817-5115 y 817-5117. Y si te parece bien, Antulio, vamos a escuchar qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1908, nace el escritor británico Ian Fleming, creador de las aventuras del célebre James Bond, que son llevadas después al cine con actores como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan o entre otros. Muere el 12 de agosto de 1964. Por otra parte, en 1914, el acuerdo entre México y Estados Unidos se realiza por el que dimite el presidente mexicano Victoriano Huerta. Se organizan elecciones libres y los estadounidenses se retiran de Veracruz. En 1945 nace el médico estadounidense Patch Adams, conocido como el médico de la risoterapia. Cada año organizó a voluntarios de todo el mundo para viajar a distintos países vestidos de payasos para llevar humor a huérfanos, pacientes y otras personas. En 1959, la NASA lanza a bordo del cohete Júpiter AM-18 a un pequeño ejemplar de mono llamado Abel, acompañado de una mona aulladora llamada Baker. En 1961 se funda la organización Amnistía Internacional, que busca garantizar y acompañar los derechos humanos de las personas. Y bueno, en 1945, y como ya escuchamos un fragmento hace un momento al inicio de esta sección, nace el cantautor y productor musical estadounidense John Fogerty, fundador junto con su hermano Tom del grupo de rock Creedence Clearwater Revival, que deja huella en los 60 y 70. Fogerty se lanza en solitario en 1984 con el álbum Centerfield, que en 2010 es reeditado. De ellos escuchamos Have You Ever Seen the Rain? De la tarde con 12 minutos y con información de David Sandoval, les comentamos que la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Vivienda firmaron un convenio general de colaboración que tiene por objetivo impulsar acciones conjuntas con el propósito de afianzar y acrecentar sus conocimientos en la materia a través de tareas de colaboración en determinadas áreas, así como del impulso al desarrollo de las mismas. En la sala de juntas de rectoría se dieron cita a funcionarios de Invivienda y del cuerpo directivo universitario para atestiguar la firma que en representación de ambas instancias finalizaron Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, y Asael Flores Castro, gerente general de Invivienda. Al finalizar la firma, la rectora expresó: en breve, este planteamiento que hoy se establece en términos generales hablará de conocer objetivos más específicos que contribuirán de manera significativa a hacer frente al problema de la vivienda en Veracruz y a ir delineando soluciones a un tema de verdadero interés social. Sara Ladrón de Guevara agregó: estamos seguros de que estas alianzas significarán un encuentro de soluciones. Para conocer más sobre este evento, visite la página www.v.mx. Y con información de Carlos Hugo Hermida, el voluntariado de la Universidad Veracruzana festejó el 23 de mayo el Día del Niño con pequeños del Jardín de Niños Gabriela Mistral y de la Escuela Primaria Carlos A. Carrillo de la localidad El Conejo, municipio de Perote. Acompañados por el personal de Dirección de Actividades Deportivas, los miembros del voluntariado repartieron dulces y regalos a los niños, además de llevarles piñatas, juegos inflables, en los que se divirtieron por algunas horas, y un espectáculo a cargo del payaso Pelón Pelorrico. En la entrega de regalos estuvieron presentes Elia Beltrán Coronel, titular del voluntariado, Rosa Maribel Barradas, titular de la DADUF, además de autoridades educativas locales y del DIF de Perote. Elia Beltrán expresó que los niños son el futuro de Veracruz, por lo que para el voluntariado siempre será un placer brindarles alegría. La Universidad Veracruzana mantendrá su presencia en El Conejo, siempre en beneficio de sus habitantes, declaró. Conozca más de esta exposición en las páginas de Universo. 2:15 p.m. y con información de Karina de la Parreyes, les comentamos que estudiantes de la licenciatura en Tecnologías Computacionales, adscrita a la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, presentaron el trabajo desarrollado en este ciclo escolar en el foro Proyecta TC, que trató acerca de aplicaciones multiplataforma y creación de software. Esta segunda edición se desarrolló el 27 de mayo y fue inaugurada por Francisco Braulio Ramírez en representación del titular de la Dirección General del Área Académica Económica Administrativa, Arturo Bocardo Valle. La bienvenida estuvo a cargo del director de la facultad, Carlos Alberto Ochoa, quien explicó que la intención del foro es fomentar el trabajo que se desarrolla de manera colaborativa entre estudiantes y profesores, con la finalidad de que los proyectos tengan un impacto en su formación y a nivel social. Jesús Roberto Méndez Ortiz, jefe de la carrera Tecnologías Computacionales, comentó que en el foro participaron alrededor de 40 estudiantes integrados en grupos. Cada uno de estos trabajó todo el ciclo escolar en un proyecto específico, básicamente aplicaciones multiplataforma y creación de software. Conozca más de este trabajo en Universo. Y con información de Carlos Hugo Hermida, la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Ciencias de la Salud, inauguró el 24 de mayo en el auditorio de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual el diplomado Avances en Inmunología Clínica y Molecular, que será impartido un viernes y sábado al mes hasta su finalización el 9 de noviembre. La inauguración fue encabezada por Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, acompañado por Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, Jocelyn Carolina Pérez Lara y Juan Carlos Rodríguez Alba, investigadores del Instituto de Ciencias de la Salud y coordinadores del diplomado. Jocelyn Pérez explicó que esta capacitación está dirigida a estudiantes y profesionistas del área de ciencias de la salud interesados en actualizarse y tomar este tipo de información para aplicarla en su campo laboral. Mencionó que el objetivo es proporcionarles conocimiento relevante, reciente y aplicado en el campo teórico y práctico de la inmunología. Para conocer más, les invitamos a visitar Universo. Ciencia. Dos de la tarde con 17 minutos y les comentamos que Yeisira Dorantes, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, Mencionó que las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, son las principales plataformas en que estudiantes de diversos niveles ejercen prácticas violentas como difamaciones, extorsiones y amenazas. Afirmó que esto tiene graves consecuencias a futuro en diversos escenarios como el educativo, el laboral y el profesional, pero sobre todo en la vida personal de los afectados. La investigadora presentó el 27 de mayo en el auditorio de la Facultad de Psicología el libro. Este volumen aborda la problemática actual sobre la violencia en las redes sociales que afecta a diversos actores en México y el mundo. Ofrece una mirada nítida sobre el conjunto de prácticas que adolescentes y jóvenes con muy diversos grados de dominio tecnológico emplean para hacer daño y crear afectaciones a compañeros de escuela o grupo, amigos e incluso pareja. Bueno, recordar que estas plataformas, estas redes sociales, así como funcionan para infinidad de cosas, entre ellas informarnos, pues también tienen un lado que no es tan, tan bueno en ese sentido. Y recordemos que en Veracruz también se está legislando al respecto y que al día de hoy hasta 8 años de cárcel puede tener una persona que pueda pasar un conjunto de fotografías que pueda violentar a otra persona. Así que manténganse informados, busque más información y recuerde visitar Universo, donde puede encontrar más sobre esta información. Y con información de Claudia Peralta, Hugo Asselin de la Universidad de Quebec en Canadá realizó una estancia de 2 semanas en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, donde también participa en la orientación y codirección de proyectos de tesis de estudiantes de licenciatura y posgrado relacionados con el uso y manejo de plantas medicinales. Esta visita es resultado de la vinculación que la Facultad de Biología mantiene con diversas universidades de otros países. En este marco, Hugo Asselin impartió los días 16 y 17 de mayo el curso Reflexiones Metodológicas sobre la Investigación Etnobotánica en Canadá y Nepal, dirigido a estudiantes y académicos. El investigador de la Escuela de Estudios Indígenas destacó que México y Canadá tienen muchas similitudes en cuanto al uso de plantas medicinales para mitigar problemas de salud. Sin embargo, en ambas naciones la diferencia de especies es significativa. Resaltó que con sus alumnos desarrolla una investigación sobre el uso de diversas especies de plantas para el tratamiento contra el cáncer. Los avances los presentó por videoconferencia en 2015 a alumnos y profesores de la Universidad Veracruzana. Encuentre más información al respecto en universo www.v.mx/prensa. La entrevista. Dos de la tarde con 21 minutos. Se encuentra con nosotros la doctora Yolanda Méndez Grajales, quien es coordinadora de maestría en enfermería y también organizadora del Congreso Integral Cuidado, Investigación y Salud. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Y pues platícanos un poco sobre este congreso que se viene. Tienen bastantes actividades agendadas, ya estuvimos viendo la convocatoria y veo que tienen actividades muy importantes que se están replicando año con año. Así es. Bueno, yo quisiera hacer un preámbulo rápidamente para decirles que la Facultad de Enfermería en el año 2012 inicia con sus posgrados. Inicia con 2 posgrados y a la fecha tenemos 4 posgrados. La especialización de salud materna y perinatal, la especialización en administración y gestión de enfermería, especialización en cuidados intensivos al adulto en estado crítico y la maestría en enfermería. Cada uno de los posgrados, por su lado, ha realizado diversos eventos académicos científicos. Pero bueno, pues creemos que ya es momento de que nos juntemos los cuatro y por eso la creación de este Congreso Integral Cuidado, Investigación y Salud. Perfecto. ¿Cuáles son las temáticas que van a tocar en este congreso? Que tengo entendido es 6 y 7 de junio. Así es, ya lo tenemos en puerta, 6 y 7 de junio en el IMAC. Espero no haya hecho un comercial, pero bueno, es 6 y 7 de junio. Y como son 4 posgrados, las temáticas son acordes a los posgrados. Las temáticas, es decir, el día 6 de junio por la mañana le toca el espacio, la especialización en administración y gestión de servicios de enfermería, donde el tema es enfocado directamente a administración y gestión. Por la tarde está la especialización en cuidados cuidados intensivos, en donde, bueno, tenemos a personal de enfermería, por supuesto, que nos habla sobre aspectos clínicos del adulto en estado crítico. Uh-huh. El día 7 de junio está la especialización en salud materna y perinatal, cuyos contenidos son principalmente binomio madre-hijo, embarazada. Uh-huh. Y terminamos nosotros con la maestría en enfermería, en donde tenemos punto clave las intervenciones de enfermería que realizan los maestrantes. Perfecto. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo se pueden inscribir a este congreso los interesados y las interesadas? Por supuesto, pues ya saben que ahorita todo es por cuestión electrónica, uh-huh. aunque tenemos carteles, pero bueno, quienes estén interesados pueden inscribirse a congresoposgradoregistro@hotmail.com. Y aparte hay un plus en este congreso, tenemos ponencias magistrales, ponencias uh-huh. por egresados, uh-huh. de egresados titulados, que también es muy importante esa vinculación, ponencias por integrantes del núcleo académico, pero también tenemos la participación de nuestros estudiantes en carteles. Uh-huh. Ellos pueden exponer sus carteles y bueno, quienes estén interesados, por favor dirigirse a www.v.mx/congreso-enfermería. Ahí están todos los datos, todos los requisitos para los que quieran asistir y participar con sus carteles. Maravilloso. Por favor, platíquenos un poquito sobre si pueden, porque me quedé con esa duda, sí. Si pueden las personas de distintas disciplinas, entiendo que es todo como un general. Ajá. Dirigido a todos los personal de que trabaja en la salud, sí. Pero como lo menciona, son de acuerdo a las temáticas de las maestrías. ¿Una persona que solo esté interesada en un punto o en una temática puede ir solo a eso? ¿Es necesario ir a todo? ¿Cómo funciona? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque por ejemplo tenemos gente en hospital que se dedica al área materno. Entonces, bueno, ¿le interesaría lo de la especialización en salud materna y perinatal? Por supuesto que sí. Los únicos que van a permanecer los dos días son nuestros estudiantes. Eso sí. Pero por supuesto que el público, claro. En general, claro que sí, la temática que le interese puede asistir solamente a esta. ¿Quiénes son algunos de los invitados, digamos, de este congreso que hoy se estarán presentando? Pues mira, te puedo hablar de la maestría en enfermería, porque pues es la organización, claro. De una servidora. Claro, por supuesto, los otros también son muy importantes. Tenemos un invitado que es el ponente magistral, es el doctor Arturo Pacheco Pérez, él es de la Universidad de Chihuahua, es doctor en enfermería, y él nos va a dar la ponencia magistral titulada Intervenciones de Enfermería en el Marco de Investigación. Uh-huh. Aparte de eso, tenemos a un integrante del núcleo académico de la maestría, es el doctor Jorge Martínez Cortés, que nos va a dar el tema Impacto de la Tecnología y los Ambientes Multimodales en el Proceso Educativo de los Posgrados. Muy uh-huh. interesante. Uh-huh. Y por último, bueno, un egresado, uno de los mejores egresados, que Pedro Malpica Yeo, con la profesión de enfermería como agente de cambio. Son temas muy uh-huh. interesantes, y sobre, claro. todo los maestrantes que están en formación y por supuesto los futuros especialistas. Por supuesto, es muy importante que las personas que están estudiando, pero también que las personas que ya están ejerciendo se integren a estas nuevas formas de conocimiento, a estas nuevas teorías. Bueno, algunas son nuevas, algunas replanteadas, pero por favor recuérdenos la importancia de que todas las personas que se dedican a la salud, la vida está en sus manos, puedan seguirse actualizando en temas, sobre todo contando con una universidad que es la UV, claro. generando conocimiento de tanta calidad. Nuestra máxima casa de estudios. Uh-huh. Así es. De hecho, por los tiempos cambian, todos cambian, uh-huh. y en cuestiones de salud, más que nada. Constantemente tenemos que estarnos actualizando. De hecho, nosotros desde nuestros estudiantes de pregrado les comentamos la importancia de titularse y de ser un trampolín para los posgrados, porque bueno, todo licenciado en enfermería sale, pero con los conocimientos generales básicos. Uh-huh. Y en la escuela le enseñamos lo ideal, pero se enfrenta a lo real. Y lo real son cambios laborales, cambios de enfermedades, cuestiones de salud de enfermedad. Uh-huh. Y entonces, bueno, siempre tiene que estar actualizado. Y una de las maneras de actualización son la creación de estos posgrados. Uh-huh. Y sobre todo, que ya no tienen que ir a otros estados como anteriormente. Ya, claro. aquí en su propia ciudad les estamos ofertando, y en su propia facultad les uh-huh. estamos ofertando estos posgrados. Maravilloso, doctora. Muchísimas gracias, sí. por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria, y recordar en dónde pueden encontrar más información y dónde se pueden inscribir. Claro que sí, pues les recordamos que ya son 6 y 7 de junio, se pueden inscribir a congresoposgradoregistro@hotmail.com, y bueno, más información www.v.mx/congreso-enfermería. Muchísimas, perfecto. Gracias, doctora Yolanda Méndez, coordinadora de maestría en enfermería, y bueno, también organizadora del Congreso Integral Cuidado, Investigación y Salud. Muchas gracias. Una de las cuatro organizadoras, para que mis otras compañeras no se me enojen. Desde luego. Muy amable. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria con información de David Sandoval. Les comentamos que el Núcleo de Apoyo Fiscal se ha consolidado como un espacio que fortalece la enseñanza y beneficia a los contribuyentes, señaló el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Jerónimo Ricardes. Desde hace 3 años existe el Núcleo de Apoyo Fiscal, que inició con el nombre de Módulo de Atención Fiscal y está instalado dentro del Sistema Universitario de Mejora Empresarial, brindando apoyo y asesoría gratuita para los contribuyentes de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Simultáneamente, este Núcleo de Apoyo Fiscal, el académico de la Facultad, Freddy Castro Naranjo, tiene el cargo como síndico del contribuyente, es decir, que asesora en el trámite de la declaración patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. La facultad tiene un lugar en la representación de los síndicos del contribuyente dentro de la administración local de Xalapa. Nuestro síndico es el profesor Freddy Castro, quien a su vez brinda apoyo coordinando a los universitarios que colaboran en el NAF, explicó Ricardes. Importante que se acerquen, se asesoren, sobre todo quienes tienen que declarar. Son fechas en las cuales hay que acercarse al Servicio de Administración Tributaria. Así que bueno, qué mejor que puedan ir muy bien asesorados. Y bueno, el Núcleo de Apoyo Fiscal es una de estas formas de apoyarse. Y con información de Jorge Vázquez Pacheco, les comentamos que estudiantes del Programa Educativo Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana presentaron este lunes la campaña Mi Apoyo en Tutorías UV en la Sala de Juntas Maestra Jenny Beltrán Casanova de Rectoría. El encuentro fue encabezado por Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Liliana Betancourt Trevedán, directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, Alejandra Azad Mesa, del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, y Arturo Bocardo Valle, director general del Área Académica del Área Económico-Administrativa. En la reunión se consideraron los alcances y dimensiones que orientan la actividad tutorial en la UV mediante un video presentado por los alumnos, el cual ilustra los objetivos y los resultados deseables. El trabajo proyectado depositó especial acento en la difusión de la importancia de las tutorías como estrategias de apoyo a la formación integral del estudiante. Para lo mismo, los jóvenes realizaron una encuesta en la zona de Xalapa con la intención de conocer de mejor forma los procedimientos hasta implementar una campaña permanente, misma que busca la participación de estudiantes, académicos y directivos. Y bueno, conozcan más sobre esta información, sobre las actividades que realiza la Facultad de FECAS en Universo, por supuesto. Y ahora vamos a escuchar un reportaje especial. Reportaje especial. Dos de la tarde con 33 minutos y vamos a escuchar un trabajo, un reportaje especial que habla sobre la conservación en las áreas verdes de la USB. Importante, sobre todo, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, hablar sobre no solamente las áreas verdes de la universidad, sino todas las áreas verdes que nos rodean y en las cuales estamos incidiendo. Vamos a escuchar ese trabajo y regresamos a Voz Universitaria. Ese campus establecido en 1997 ha tenido una serie de decisiones de manejo, por ejemplo, de tener una parte jardinada, una parte que se ha dejado para la sucesión secundaria en términos de la progresión de vuelta al bosque que originalmente estaba ahí. Él es Ernesto Ruelas Sensunza, investigador del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, y habla de las áreas verdes cultivadas dentro del Campus para la Cultura y las Artes en Jalapa. Desde su construcción y la recuperación de los espacios verdes, es que se ha repoblado de plantas esta área con la intención de garantizar un espacio verde, que garantice un sitio para el esparcimiento, la observación de la naturaleza y la realización de actividades académicas, sociales y culturales. Sin embargo, uno de los beneficios adicionales que trajo este proyecto es el del regreso de la fauna, en particular las aves. A esta parte de la ciudad, luego de que por su uso a lo largo de años anteriores a 1997, se dejaran de ver algunas especies. Los pájaros juegan un papel que antes se pensaba era accesorio al funcionamiento del bosque, y entonces voy a hablar de varias cuestiones. Por ejemplo, voy a hablar de la riqueza de especies que se encuentran en ese espacio. Le estoy denominando aquí Parque Periurbano Neotropical. Es un área protegida, por tanto es un parque. Es periurbano porque está justo en la orilla de la ciudad, y es neotropical porque está enclavado en la región neotropical, que en términos biogeográficos significa que forma parte de un bioma, de una región biogeográfica más sureña, ¿no? Desde aproximadamente esta latitud hasta el norte de Argentina y la parte media de Chile. Entonces, en esa región neotropical hay muy pocos estudios. Hay un libro reciente del doctor Ian McGregor Force con una serie de recopilaciones de literatura, y está subestudiado el aspecto, pues muchos de los diferentes aspectos de ecología de la ciudad, de lo que ocurre en los parques urbanos, de lo que ocurre en la matriz urbana. Entonces entendemos poco de cómo está funcionando. Entonces pareciera una paradoja que estando aquí justo en el corazón del campus de la Universidad Veracruzana en Jalapa, no tengamos estudios suficientes para entender cómo funciona desde el punto de vista ecológico. En los estudios que ha realizado Ruelas Sensunza, se encuentra que las aves han permitido conocer el estado de salud de los campos y sus posibilidades de recuperación e incluso de crecimiento. Dijo que a pesar del trabajo que se ha invertido en los últimos años en esta área, aún se trata de un proyecto inacabado, pues le faltan partes. Pese a ello, funciona como un ecosistema incompleto e interesante para su estudio. Una de las partes importantes de este espacio es que es un ecosistema incompleto al que le faltan muchas partes. Como es natural, está en la orilla de la ciudad, le faltan muchos elementos. Entonces es muy interesante ver cómo funciona este ecosistema incompleto, porque sigue manteniendo una serie de funciones ecológicas y otras están en progresión. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, eso se llamaban los Campos Juárez, y había tierra y había pasto, atrás estaban las caballerizas de la policía montada, y no había suficiente vegetación, no había, yo puedo imaginarme porque no tenemos datos de aquella época, que había una comunidad de pájaros bastante, bastante más simple de la que hay ahora. Hoy tenemos un espacio maravillosamente desarrollado en términos de vegetación, en el que conviven esas decisiones de manejo que mencionaba yo antes, ¿no? Espacios manipulados por el hombre y espacios en sucesión que podemos denominar naturales. Entonces es muy interesante ver esa progresión de un espacio que no tenía nada en 1997 a 2019, ver cómo está constituida esa comunidad de aves. Estas condiciones en que se encuentra el campus, agregó, han sido un campo de experimentación para los estudiantes, así como para el personal académico, quienes elaboraron investigaciones cuya síntesis inacabada presentó en días pasados. Que lo que voy a presentar es la síntesis, recontrasíntesis del trabajo de varios de mis estudiantes que empezamos a trabajar formalmente en ese espacio en 2015, y tenemos la intención de mantener estos estudios a más largo plazo, porque también el entendimiento que tenemos de los ecosistemas necesita de ventanas más largas de tiempo para una comprensión mejor. Claro. Por último, insistió en las ventajas que representan estas áreas como espacios de observación y análisis para determinar el papel de las ciudades como filtradoras de la naturaleza y la manera en que interactúan la mancha de cemento y la mancha verde. Sí, las ciudades juegan un papel muy interesante en términos ecológicos. Podemos imaginarnos a la ciudad como un espacio que dispone de cierto tipo de filtros para permitir o no permitir la entrada de ciertas especies. Nosotros conocemos los procesos de resiliencia de la naturaleza, que está tratando siempre de llevar adelante su función y de tener una cierta progresión, todos los procesos sucesionales que se llaman en ecología, y la ciudad juega ese papel filtrador. O sea, no cualquier especie puede entrar, no cualquier especie puede prosperar. Entonces ese papel filtrador curiosamente es poco conocido. Entonces queremos saber quiénes son los que componen esas especies que pueden desarrollarse y pueden jugar papeles ecológicos, y cuáles son los que no y por qué. Entonces, cuando estoy hablando de función ecológica, me refiero al papel que todos esperamos de los espacios naturales como proveedores de aire limpio, de agua filtrada, de mantenimiento de los mantos freáticos, de la reguladores de temperatura, etcétera. Hay una serie de estudios de los cuales no hemos hecho suficiente cohesión al interior de la Universidad Veracruzana. Este foro es un espacio importante para hacerlo, pero hay mucho trabajo sobre cuestiones atmosféricas y el intercambio gaseoso que hay entre la ciudad de Jalapa como isla de calor y como espacio que en el espacio total del centro del estado de Veracruz es anómalo por la presencia de esa gran mancha urbana, ¿no? Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Thank you. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2:43 p.m. y le recordamos que tenemos dos revistas, La Ciencia y El Hombre. Y bueno, para participar en esta rifa nos tienen que decir el nombre de una planta mexicana que sirva como condimento y también nos tienen que mencionar desde dónde nos están escuchando. 817-5115, 817-5117. Por mensaje de WhatsApp y mensaje de texto 2281-0404-77. Quedan ahí unos minutos para participar con nosotros. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que el Instituto de México en España, Foto España, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura invitan a la inauguración de la exposición Nacho López, Fotógrafo de México. Se llevará a cabo el jueves 30 de mayo a las 19:30 en el Instituto de México en España. El fotógrafo Nacho López pertenece a una generación clave del medio siglo mexicano, aquella en la que se transformó una visión sobre un país que seguía viviendo los rezagos del campo y las ciudades, pero en la que se aparentaba una modernidad y desarrollo que no se correspondía con las realidades de México. Esta exposición es parte de una gran muestra sobre la vasta producción de Nacho López que tuvo lugar en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México en 2016 y a 30 años de su muerte. Ahora en el Instituto de México en España se mostrará solo el trabajo que realizó en la Ciudad de México. Para más información visite, consulte Universo. Y ya está por aquí el profe Ariel Ortiz. Vamos a deportes. Deportes. Dos de la tarde con 45 minutos y como bien lo mencionaste, Antulio, ya está con nosotros el profe Ariel Ortiz para darnos la información deportiva. Bienvenido, nuestro profe. Nuestro cuarto bat. ¿Cómo están? Buena tarde. Muy bien, profe. Gracias. Antulio, me ha hecho gusto saludarles en esta emisión de Voz Universitaria. Sábado entonces con los pericos. ¿Contra? Nos vamos el sábado. Bien, no sé. Los pericos anda bien. Ahora, ¿eh? Ahora vamos a buscarlo. Más o menos. Ese relevo anda más o menos. Mal, está bien en la campaña después de la incertidumbre si se quedaba o no se quedaba en la ciudad de Puebla. Finalmente se divorcia de los acereros, se queda la franquicia ahí y están muy bien. Bueno, vamos a la situación de los deportes. El maestro Jaime Pérez Arciniega, es maestro de educación física, nos está comunicando que la Secretaría de Educación de Veracruz en la ciudad de Perote estará realizando que la tercera olimpiada familiar y se va a efectuar en el estadio Amado Nervo en el municipio de Perote a partir de las 9 de la mañana el próximo miércoles, o sea mañana miércoles 29, y es una convivencia que generan padres de familia, alumnos y por supuesto los maestros en esta actividad vinculada con los preescolares. Escuchamos al maestro Jaime Pérez Arciniega. Bueno, la gran oportunidad que tenemos los maestros de educación física es que dentro del programa manejamos lo que son extensión extraescolar directamente, lo que son los centros de desarrollo deportivos, que son después de lo que son las clases de educación física. Para ahí manejamos dos deportes básicos que sería el fútbol y particularmente el atletismo. Esta es la tercera olimpiada familiar que tenemos, se va a llevar a cabo en la ciudad de Perote, Veracruz, el día 29 de este mes. ¿En qué consiste y qué vamos a observar en esta tercera olimpiada familiar? Esto es una actividad que se hace, en principio de cuentas es lúdica, donde participa el padre conjuntamente con el niño. Por eso en las pruebas de velocidad corren 25 metros el padre y el niño y los otros 35 a 40 metros corre solo el niño para llegar a la meta. Esto es una enseñanza-aprendizaje, salen como si fuera un evento deportivo con carriles, sale el padre de familia con el niño acompañándolo y el niño llega a la meta. En lanzamiento lanza la pelota el niño, se le enseña a lanzar la pelota a un niño dentro de lo que son la actividad cotidiana dentro de la escuela para llegar a un evento. El niño lanza la pelota y el padre la está cachando. En las pruebas de salto de longitud saltan los dos y en las pruebas de salto de altura donde hay colchón o colchonetas grandes, el niño salta y el padre de familia lo impulsa, le ayuda para que puedan hacerlo. obstáculo. La carrera con obstáculos es una carrera realmente de obstáculos. Tienen que rebasar unas vallas, tanto por altura, padre lo ayuda, como unos colchones donde tienen que rodar los dos. Entonces es una prueba donde es divertido. Son mancomunadas, están relacionadas el padre con el niño y hay una gran comunidad entre el padre y el niño para llegar a un evento de alto desarrollo. Ernesto Jaime Pérez Arciniega, recuérdelo, mañana si tiene usted la oportunidad de estar en Perote, vaya a la Unidad Deportiva Amado Nervo y a partir de las 9 de la mañana podrá ser testigo de esta tercera Olimpiada Familiar. Más de 20 jardines de niños vinculados con esta actividad. Y hablando del béisbol, bueno, pues Monclova está como líder en la zona norte. Hablaba usted del equipo de los Pericos que no le va muy bien. ¿Cómo no? Está Oaxaca en primero, Perico segundo, Puebla tercero. Tercero. Y el sábado estará enfrentando, me decía usted, al equipo de los Bravos de León. El fin de semana Bravos de León y hoy abre serie con Olmecas. Con Olmecas de Tabasco, que Olmecas se va el fin de semana a Oaxaca. Uh-huh. Allá estará con el equipo de los Guerreros de Oaxaca. Bueno, José Luis Izquierdo Bustamante es el titular del programa de fútbol americano Narcones de la Universidad Veracruzana. Después de la reunión de anoche, ya determinaron que la final de la categoría juvenil se va a efectuar aquí en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana, sábado 5 de la tarde, en el campo de usos mixtos. Ahí se enfrenta ya el equipo de los Jets de Valbuena contra el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Esto manifiesta José Luis Izquierdo Bustamante para esta final a la cual está usted invitado. Pues la final es contra los Jets de Valbuena, que ganaron 27 a la Universidad Madero de Puebla. Ya jugamos con ellos en temporada regular, les ganamos por 3 puntos de diferencia. Una final es diferente, vamos a prepararnos muy bien y vamos a hacer las cosas como sabemos hacerlas para sacar y darle este campeonato a la Veracruzana. Al preguntarle cómo vio el equipo en el juego semifinal, José Luis Izquierdo Bustamante indicó. Vi un equipo más luchón, un equipo más entregado, algo que en la semana les estuve diciendo, que es sumamente importante porque esto les está enseñando que en la vida lo que tú quieras hacer lo puedes lograr si te atreves, si tienes la enjundia, la voluntad y nunca dejar a la deriva todo lo que has hecho. Entonces yo creo que va a ser una semana muy interesante y a trabajar. La verdad es que tengo un gran staff de coacheo, unos chavos que se dedican a trabajar, unos chavos que dedican a aportar y bueno, pues se ha conjuntado todo, ¿no? El apoyo de los papás, todo importa aquí y bueno, estamos en otra final y muy contento por eso. Pues ya está la invitación para que el próximo sábado a las 5 de la tarde esté antes, por favor, aquí en el campo de la Universidad Veracruzana, el campo de usos múltiples, para el partido de final de la categoría categoría juvenil, Jets de Valbuena contra Halcones de la Universidad Veracruzana. Bueno, el velódromo centroamericano, había la interrogante que qué estaba pasando con él y qué está ocurriendo, pues simplemente que se están generando varias actividades deportivas anexas a la situación del ciclismo que también se está abordando y Jorge Villegas Silva es administrador de este inmueble y nos platica cómo se han vinculado con el Instituto Veracruzano del Deporte y qué opciones deportivas está ofertando el velódromo en esta ciudad de Jalapa. Adicional de lo que es lo esencial, el ciclismo, también combinamos las disciplinas de gimnasia rítmica, gimnasia artística, mucho énfasis le estamos echando a lo que es el badminton, que realmente también está llegando poco a poco más niños con la difusión que se le está dando, y tenemos también lo que es el tema de patinaje. En patines tienen niños desde los 4 o 5 años, adultos 20, 30 años que están aprendiendo y en sus diferentes etapas, principiantes, intermedios, avanzados, que también tienen muy buena matrícula. El Instituto Veracruzano del Deporte crea el esquema de escuelitas en donde básicamente, pues bueno, se cultivan los talentos. De aquí pueden salir talentos de gimnasia, de ciclismo, de bádminton. De hecho, actualmente tenemos chicos de ciclismo, de bádminton que están participando en lo que es la Olimpiada Nacional y están siendo entrenados aquí en el velódromo. Estamos ahorita trabajando en lo que es traer un campeonato nacional de pista que sería en el próximo mes de junio. Realmente, el trabajo es que hay que disputarse la sede entre otros estados. Como es un evento realmente que sí trae mucha, mucha gente y es muy importante para dar puntos para lo que es el ranking nacional, estamos viendo la manera en cual traerlo. Adicional, está programado también un campeonato panamericano de pista que también estamos tratando de que se haga aquí en el velódromo. Ya los directores del Instituto Veracruzano están trabajando en ello pues para que podamos traer este evento que sería fundamental para poder reactivar lo que sería parte de la economía turística de Jalapa y bueno, que el velódromo se dé a conocer y que se sepa que el velódromo no está cerrado, las puertas del velódromo están abiertas y hay disciplinas trabajando durante todos los días de la semana. y también se tenía contemplado, en caso de que el baloncesto profesional llegara aquí a la ciudad de Jalapa, que el Velódromo Centroamericano fuera sede de ese equipo de baloncesto profesional. Ojalá y eso se pudiera lograr para beneplácito de todos aquellos que gustan, incluyéndome en primera fila, el baloncesto profesional. Pues la invitación para que el próximo sábado, 5 de la tarde, Antulio no va a estar, porque va a estar ahí metido con los pericos. Vamos, ¿no? Ya, y creo que no, me voy a quedar a transmitir el fútbol americano. Pero el domingo hay autobuses para Puebla. Sí, claro. Vamos. Vamos. Vamos, Brenda. Vamos. A ella también le gusta muchísimo la pelota. A mí me gusta el béisbol. Le gustan los Tigres de Quintana Roo. Salud. Pero bueno, mire, que le agrade el equipo que sea, pero que vea béisbol. Eso, sí. Deporte. No, mientras no se vaya a generar con una playerita con amarilla, con un baloncito en forma de continente. De continente. Nuestro querido Aldo Camacho, qué bueno. Qué bueno. Saludos para Aldo. Mal gusto para el deporte tiene, joven. Profe. Buena tarde. Muchas gracias. A la orden. Tendencia en redes. Las tendencias en redes sociales de esta tarde nos dicen que, bueno, Ricardo Rocha es tendencia, ya que tras salir en la lista de periodistas que recibieron dinero del gobierno de Peña Nieto, hoy se presentó en la conferencia matutina de López Obrador para mostrar unos recibos donde él dice probar que el dinero fue recibido por la realización de videos. También es tendencia la detención de El Tortas y El Jamón, presuntos líderes de Fuerza Antiunión y Unión de Tepito, acusados de homicidio y narcotráfico. También es tendencia el iPod Touch, este antiguo gadget que podremos recordar. Bueno, Apple decidió lanzar un nuevo modelo de iPod Touch para quienes estén interesados. Algunos de estos modelos, el más caro, llega casi a los 10 mil pesos. Y por otro lado, hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Esta fecha es utilizada para visibilizar las principales causas de enfermedad y muerte, y es necesario atender estas causas para garantizar la salud de todas las mujeres. Estas fueron las tendencias de esta tarde, Antulio. Y también tenemos ganadores, ganadora de las revistas que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Ganó René Ramírez, que nos escucha aquí en Jalapa, y también Zaira Berenice Ramírez Portilla, quien nos escucha en Coatepec. Aprovechamos para saludar a la gente que nos escucha en Coatepec y en toda esa región del estado de Veracruz. Ya nos vamos este martes 28 de mayo. Fue un gusto para nosotros acompañarles a través de 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea. Agradecemos a Soledad Macías en los controles, Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez Jarbio, Brisa Gómez y todo el equipo de compañeros, compañeras que conforman Radio Universidad Veracruzana. Soy Antulio García. Nos vemos mañana, Brenda. Nos vemos mañana. Les esperamos con toda la información de nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.